Sí, vos sabés muy bien, Ignacio, que mientras fuimos directores de hospital habíamos dicho, nos habíamos retirado de la política, porque, de la política activa, por supuesto, porque no queríamos realmente comprometer lo institucional con lo político. Entonces, cuando terminamos nuestra gestión, después de algo 16 años de director de hospital, dijimos que después de un tiempo íbamos a volver a la política, y bueno, eso que dijimos en su momento lo estamos cumpliendo en este ahora, y bueno, hemos sido convocados y vamos a trabajar con todas las acciones y con toda responsabilidad por Saladillo. Hubo un acercamiento así por Patricio López Mancinelli, más por un acuerdo con el masismo. ¿Cómo Bueno, supo ese tema? se dieron varias cosas. Una, bueno, el acercamiento al doctor Patricio López Mancinelli fue durante mi gestión como director de hospital. Conjuntamente con él trabajamos en muchos aspectos y en muchos proyectos para el hospital. Él, siendo legislador, me acompañó muchas veces a hablar con distintos ministros, por supuesto también con el ministro de Salud. Conseguimos varias cosas para el hospital, entre ellos nombramientos, o sea, nuevos recursos humanos. Conseguimos que también en los últimos días de su gestión colocara en el presupuesto de la provincia la tercera hora del plan director del hospital, o sea, la nueva guardia, la nueva terapia intensiva, que bueno, por después por déficit financiero en la provincia de Buenos Aires no pudieron llevarse adelante en ese momento. Y trabajamos muchísimos otros temas juntos, y bueno, y nació así una amistad, al margen de los colores políticos, porque realmente nos unía, nos comulgaba lo mismo, que era gestionar, gestionar y gestionar. Y vi que tenía muchas ganas de trabajar, hicimos una amistad, y cuando llega esta oportunidad, que también yo tenía muchas esperanzas en el proyecto de Sergio Massa, y el Pato me convoca, bueno, ahora estamos por esos motivos en esta lucha, con el orgullo de encabezar una lista de gente muy joven, de gente muy capaz, de gente con muchísimas ganas de trabajar. Y bueno, y ese es el orgullo que puedo tener hoy, por encabezar esta lista de concejales. Félix, vos tuviste un paso por el Consejo Deliberante. ¿Qué año fue? Yo estuve en el Consejo Deliberante del año 92 al 95. En ese momento tuve la oportunidad de presidir el bloque de concejales justicialistas. Presidí también la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. Y bueno, hicimos un trabajo importante con muchísima gente importante que en ese momento trabajó junto a nosotros, tanto del lado del radicalismo como del lado del justicialismo. Yo era presidente del bloque de concejales justicialistas y José Luis Salomón en ese momento era presidente, en un primer periodo Daniel Bellieschi, y en el segundo periodo José Luis Salomón era presidente del bloque de concejales radicales. Así que recuerdo eso, larguísimas sesiones, a veces eran 5 o 6 de la mañana y seguíamos todavía sesionando. Así que tengo un muy lindo recuerdo de un trabajo muy serio, donde hubo, fue todo trabajo, no había chicanas, sí trabajo responsable. Por supuesto, también nos tocó lamentablemente estar en minoría, y bueno, saber lo que eso significa. Muchos proyectos lamentablemente a veces no se pueden llevar adelante porque te impone la fuerza de la mayoría. Pero una experiencia muy, muy, muy, muy rica, y bueno, donde nos hicimos al trabajo de Consejo Deliberante, y donde yo siempre digo, ahí, además de legislar propiamente dicho, con lo que significan las resoluciones, las ordenanzas y los proyectos, dos temas fundamentales, como son el estudio del presupuesto, lo repito, fundamental para el proyecto del intendente municipal y la rendición de cuentas, y ahí siempre fuimos muy celosos en esos dos aspectos. Pero, bueno, lamentablemente, ya te repito, trabajando en minoría en ese aspecto. Félix, y digo, más allá del cambio de personas, ¿crees que te vas a encontrar con un consejo distinto hoy? ¿Cómo, cómo? Digo, más allá del cambio de personas, más allá del cambio de los actores políticos de ese momento, ¿crees que te vas a encontrar con un consejo distinto en caso de poder acceder a una banca? Bueno, yo realmente no sé quiénes van a ser los que tengan la posibilidad y la suerte de poder entrar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, desde mi punto de vista, voy a trabajar con la misma responsabilidad, con el mismo respeto. Siempre nuestra posición fue la de trabajar con total responsabilidad, con mucho esmero, y bueno, no sé quién será el futuro, si nosotros entramos, por supuesto, y los que van a entrar. Así que en el caso de tener que el pueblo confíe en nosotros y tenga una posibilidad de entrar, y bueno, nosotros vamos a insertar esa misma sensibilidad que pusimos en su momento, y trabajaremos de la misma manera. Pero bueno, hoy ya es hacer un poco futurología, porque no sé con quiénes van a ser los concejales, o el cuerpo de concejales que vamos a estar trabajando. Si te toca acceder a una banca, Félix, o no, por ahí, digo, pero ¿cuáles son los temas que más te preocupa, que te llevaron a vos a participar en esta elección? Bueno, fundamentalmente, mira, esto, Nacho, nosotros con el grupo de trabajo, en vez de hacer encuestas de candidato, hicimos encuestas de los problemas de la gente. Uh-huh. O sea, preguntamos a la gente cuáles eran los problemas de Saladillo, porque fundamentalmente hay que trabajar para los problemas. El concejal es la voz del pueblo dentro del recinto del Consejo Deliberante. Y con sorpresa vimos, por ejemplo, que el 38-39%, lo decíamos anoche en un programa televisivo, era la seguridad. Después venía con un 15-16% el problema del trabajo, el problema de la vivienda, y después unos 30 ítems, otros 30 ítems de distintos aspectos. Y bueno, nos llamó mucho la atención esto, así que sobre eso vamos a machacar. Nosotros sabemos que se han hecho muchísimas cosas, y en esto también tenemos que ser muy sinceros. Nosotros vamos a estar en el Consejo Deliberante para apoyar lo que ya está hecho, lo que está hecho bien, y bueno, tendremos nuestras alternativas para lo que falta hacer o lo que pensemos que está mal. Y fundamentalmente trabajar en estos temas, que son los temas que le preocupa a la gente. Por eso vamos a seguir encuestando y viendo las necesidades reales de Saladillo. Porque no tenemos que olvidar que esto es una elección legislativa, no podemos prometer ahora, no podemos prometer cosas, sino que lo que tenemos que prometer es ser nosotros los que captemos los problemas de la gente y los llevemos al recinto para tratar de solucionar y mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Félix, ¿cómo crees que se va a dar, digo, esta situación? Me refiero a nivel provincial y nacional. Hubo hasta último momento negociaciones del masismo con Scioli, con otros sectores también, digo, pero este no de Scioli, cuando muchos preveían o veían que iba a ser la alianza de cara al 2015. ¿Qué análisis se hace de allí, desde el grupo, en respecto de este no de Scioli, de este lanzamiento de Massa que algunos estaban esperando? Bueno, conversaciones siempre hay en política. Vos sabés que la política se dice que es el arte de lo posible, no de lo imposible. Pero bueno, el gobernador ha tomado ese tipo de actitudes, lo ha dicho, lo he escuchado anoche, dijo que él no traiciona y quiere seguir en un proyecto. Y más allá, se venía perfilando como un opositor al gobierno de Cristina Kirchner. Y bueno, ha trabajado con muchísimos intendentes del conurbano, algunos intendentes importantes. Para la saladicense, un orgullo que el segundo de la lista sea precisamente un saladicense como Darío Giustosi. Bueno, y todo ese grupo de que en su momento eran simplemente varones y del conurbano y sometidos al gobierno nacional, bueno, hoy han decidido que quieren trabajar de otra manera, de cerca a la gente. El país de terminar con el país de las dos veredas, o estamos todos juntos en una, o estamos con ellos, o estamos aparte. Amigarse los industriales con el campo, amigarse el empleador con el empleado, o sea, otra forma de hacer política que creo que la encarna Sergio Massa, y bueno, que fue uno de los motivos por los que nosotros también vamos a apoyar en este caso, ¿no es cierto?, en este sentido, a apoyar este proyecto. Félix, te lo pregunto a vos porque, bueno, sos tenés una gran trayectoria justicialista. En Saladillo... Sí, te decía, en Saladillo, el justicialismo, o el peronismo, si querés llamarle, ¿desapareció o no existe más como tal? Disculpame un segundito. Sí, cómo no, estamos... Hola. Sí, hola. Sí, te escucho. Te decía y te preguntaba, En Saladillo, el peronismo como tal, o el justicialismo, como querramos llamarle, ¿desapareció, dejó de existir? Y bueno, o sea, la política ha ido cambiando de tal forma, ¿no es cierto?, que han sido más proyectos personales que proyectos políticos. Yo creo que los partidos son, y esto lo decía también Perón, son el instrumento para una contienda electoral, y después, bueno, cada uno sigue con su proyecto. Inclusive, yo digo más, los partidos políticos, por supuesto que tienen que existir. Yo también lo decía anoche, en su momento, ya en sus últimos días, de Perón y Balbín, los dos líderes de los dos grandes partidos, Perón le escribió una carta a Balbín y le decía que en realidad el Movimiento Nacional Justicialista y la Unión Cívica Radical eran fuerzas sociales con una gran acción política, con ideología, inclusive con ideologías, criterios y doctrinas similares, lo que en realidad fueron los políticos, decía Perón, los que no hemos sido solidarios para el cumplimiento de esos objetivos comunes. Entonces, en ese marco de personalismo, es como se han ido perdiendo los partidos políticos, pero que son instrumentos necesarios para cualquier contienda electoral. Félix, la última que te hago y ya te libero. ¿Ya saben dónde van a funcionar o todavía no? ¿Cómo? ¿Dónde van a funcionar? ¿Dónde van a tener algún local o algo, ya se sabe? Sí, en estos días vamos a estar presentando la lista, seguramente por el fin de semana, más o menos, estamos pensando, y ahí en el local de San Martín y Ministro Sojo. San Martín y Ministro Sojo. Félix, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor, un abrazo muy grande para vos y, bueno, a tu entera disposición. Un abrazo grande. Chau, chau. Hablamos así con Félix Croniale, candidato a concejal en primer lugar por la lista del Frente Renovador, espacio